Estuvimos pensando mucho con todos los productores, con nuestro operador Huguito Willis, con Isabel Heber Hernández, Fabiana Segovia, nuestra productora, Fabio Vallejo, porque queríamos devolver tanto afecto poniendo otra vez en el aire el momento de oro del deporte. Lo revivimos en este instante. Este fútbol argentino de este tiempo, de vieja y este muchacho. muchachos, super profesionales en algunos casos, que sin embargo se entregan con espíritu amateur, y ahí están, dos osos en el medio de la escena de los Juegos Olímpicos, celebrando la puntista más grande del fútbol argentino desde 1986. El saludo apretado de los suplentes con los titulares, se busca en cada momento.